las palmas. Arriba, arriba, arriba, arriba. Dice, colorín colorado, el que no hace palmas se sienta en el pelado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. En el pelado. Llave de generela, eh. Bien arriba, bien arriba, arriba, arriba. Esta es tu factura, media luna. Esta es tu factura, media luna. Esta es tu factura, media luna. Media luna. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Porque estamos sigue, sigue, sigue. Ritmo.